15 se me hizo un hombrecito. Mi viejo me llevó a Picurú. Nos zampamos 13 carne y 12 pollo. Y una que creo era la Moon. Después crecí, pero me quedé en el barrio. Y las chicas me empezaron a llamar el loco que te da las empanadas y el que siempre te alegra el lugar. Tengo una banda de pibes que me siguen desde mi rancho comiendo un canapé. Le pongo pilas a la gente de empanadas. No soy humita, no soy suple. Soy el que para siempre en esta esquina, el vecino más polenta del lugar. Yo tengo ajite, yo soy picante, picante de Picurú. Yo nací picante, picante de Picurú. Yo nací picante, picante de Picurú. Yo nací picante, picante de Picurú. Yo nací picante, picante de Picurú. Ay, si la vida o el destino te golpearon, si la maconia ya no te ayuda más, y si mañana no encontras tu bicicleta, vení a mis pagos que te vas a alegrar. Vamos a andar por las calles de mi barrio, vamos a andar en una casa